nos enreda porque la vida se hace de nudos. Por eso siempre sepan, señores, los gatos fuimos enredadores. Por eso siempre sepan, señores, los gatos fuimos enredadores. Que me cuidara de los ovillos sencillos y desconfiara de toda lana que no se enreda porque la vida se hace de nudos. Por eso siempre sepan, señores, los gatos fuimos enredadores. Por eso siempre sepan, señores.